Era tuya, pero tú la perdiste. Yeah. Y ahora quieres intervenir. Dicen que de los errores se aprende. Y yo soy tu martirio. Ahora ya está para mí. Porque yo la trato bien. Y tú eres periódico de ayer. Yo le doy lo que tú no le darías. Yo que tu picheo y busco una nueva. Porque yo la trato bien. Y tú eres periódico de ayer. Yo le doy lo que tú no le darías. Yo que tu picheo y busco una nueva. Cuando llego me recibe con besos y abrazos, me recuerda lo importante que soy para ella, que su ánimo subió cuando me conoció y que lo que sentía por su ex ya murió. Ella me dice que le cambié la vida, que está conmigo eternamente agradecida, que gracias a mí otra vez felicidad respira y que por eso sus noches son mías, por el día se mantiene ocupada. No le gusta quedarse sin hacer nada, tú la llamas y ella te ignora la llamada. Tiene las manos y la boca ocupada. Yo la trato bien y tú eres periódico de ayer. Yo le doy lo que tú no le darías. Yo que tu picheo y busco una nueva. Porque yo la trato bien y tú eres periódico de ayer. Yo le doy lo que tú no le darías. Yo que tu picheo y busco una nueva. Déjala tranquila y en paz, no la jodas más. Date cuenta, cabrón, que no te quiere más. Que ahora está conmigo, no la busques más. Dijo que no vuelve contigo nunca jamás. Tú sigues jodiéndole y llamándola, llorándole, suplicándole. Y ella sigue ignorándote, pana mío, y tú sigues rebajándote. Bendito, parece que se siente solito, mandando emojis de besito y corazoncito. Ya deja de hacer el ridículo, chamaquito. Está jodido, ahora es mío ese culito. Era tuya, pero tú la perdiste. Tú la perdiste. Yeah. Oh. Y ahora quieres intervenir. Dicen que de los errores se aprende. Y yo soy tu martirio. Ahora ya está para mí. Porque yo la trato bien. Y tú eres periódico de ayer. Yo le doy lo que tú no le darías. Yo que tu picheo y busco una nueva. Porque yo la trato bien. Y tú eres periódico de ayer. Yo le doy lo que tú no le darías. Yo que tu picheo y busco una nueva. ¿Qué pasó? El de la onda, baby. Oye. Luigi 21 Plus. Tiny. Masi. Ya, yeah, ya, yeah, ya. ¿Qué pasó? Young Boss. Yori Boy. El de la onda, baby. Luigi 21 Plus. Dímelo, Luigi.